No ha habido sorpresa, esto ya se esperaba. El corazón presentía, mi duda callaba. No ha habido sorpresa, esto ya se esperaba. El corazón presentía, mi duda callaba. Como una película de cortometraje, así se termina mi dicha, mi vida. Solo por hacerte la última pregunta, una duda que pesa sobre mi alma dolida. Después del adiós, ¿yo qué? ¿Cuál será mi motivo de seguir soportando esta vida tan dura? Después del adiós, ¿yo qué? Te llevaste mis ansias, me dejaste sin nada, como vivo sin alma. Después del adiós, ¿yo qué? ¿Cómo quieres que vuelva a tener ilusiones con otros amores? Después del adiós, ¿yo qué? Me quedé sin aliento, te entregué cuanto tuve y ahora tú huyes. Presentía, mi duda callaba. Como una película de cortometraje, así se termina mi dicha, mi vida. Solo por hacerte la última pregunta, una duda que pesa sobre mi alma dolida. Después del adiós, ¿yo qué? ¿Cuál será mi motivo de seguir soportando esta vida tan dura? Después del adiós, ¿yo qué? Te llevaste mis ansias, me dejaste sin nada, como vivo sin alma. Después del adiós, ¿yo qué? ¿Cómo quieres que vuelva a tener ilusiones con otros amores?